yeah. Traveling through this world below, where there's no song, wayfaring stranger, yeah. Traveling through this world below, where there's no song. La primera vez fue la primera vez, donde volví a soñar, donde volví a creer, donde vi que esto fue vida, recupero fe, sonrisa camino adelante, me ayudó a crecer, luchando fuerte, pasos grandes, nuevo amanecer, esperanza ciega, mismo espíritu otra vez, siguiendo adelante, sueño, nada que perder, dejando atrás ciegos espíritus, mierda de ayer, la vida complicada, palos dio para perder, yo quise levantarme fuerte una y otra vez, hijos de puta que, contiene fuerte que pisaron, traicionaron sin remordimientos fue. Ahora lucho más alto, más fuerte. No dudo si interés delata. Paso de mente, es suficiente. Tuve con años de drama. Mi preocupación actual, sonreír y nada. Ser feliz sin más, así de fácil. Amor no se compra, este se otorga, es grácil. Si no entiendes eso, no tienes cabida. Más vale un gesto bueno que el interés suicida. La primera vez que mire al cielo. La primera vez que recordé con ese anhelo, la primera vez que yo pude amar, la primera vez que conseguí paz encontrar, la primera vez que miré al cielo, la primera vez que recordé con ese anhelo, la primera vez que yo pude amar, la primera vez que conseguí paz encontrar, ¿no? La primera vez fue la primera vez, donde volví a soñar, donde volví a creer, donde vi que esto fue vida, recupero fe, sonrisa camino adelante, me ayudó a crecer, luchando fuertes, saltos cortos, nuevo anochecer, esperanza clara, misma esencia otra vez, siguiendo con carácter, lucho mucho que perder, dejando atrás viejas esencias, palos de ayer, la vida muy sencilla, manos dio para crecer, yo quise entregarme fuerte una y otra vez, y los problemas que fuerte que tramaron resolviendo con esfuerzo fue. Ahora pienso más claro, más fuerte. No dudo si el amor me llama. Amo a mis gentes, ya lo dije en su día. Sonríe y ama. Mi preocupación actual, ser feliz y nada. Amar y ganar, así de fácil. Valor no se compra, este se otorga, es grácil. Si no entiendes eso, no tienes cabida. Más vale un gesto bueno que el interés suicida. La primera vez que mire al cielo. La primera vez que recordé con ese anhelo, la primera vez que yo pude amar, la primera vez que conseguí paz encontrar, la primera vez que miré al cielo, la primera vez que recordé con ese anhelo, la primera vez que yo pude amar, la primera vez que conseguí paz encontrar, ¿no? Traveling through this world below.